tradición, ciencia, saberes ancestrales que convergen en Memorias de Maíz, reflejo de una vida dedicada a la tierra y al pueblo. Efraín Hernández Cholocotzi. Memorias de Maíz. Les damos la bienvenida nuevamente a un programa más de Memorias de Maíz. Les saluda Ernesto Tzul y Juana Meraz. En nuestro propósito por conocer la vida y obra del maestro Efraín Hernández Cholocotzi, emprendimos un camino de muchos senderos, y uno de ellos nos llevó a la esencia misma del maestro. Así es, una esencia que nos refleja su compromiso por su pueblo, su tierra. Con las remembranzas de discípulos y colegas, logramos iniciar un recorrido por los pasos que emprendió el maestro Xolo, un académico e investigador convencido que un cambio en la agricultura es posible siempre que el campesino no se desprenda de su herencia milenaria, el cultivo de la tierra. Para el maestro Hernández Cholocotzi fue importante la producción agrícola con la participación de los conocimientos ancestrales y, paralelamente, en esta recopilación de conocimientos, la obtención de un valor agregado, la cosmovisión de un pueblo que es origen de las tradiciones de la sociedad mexicana actual. El acercamiento de hoy al maestro Xolo lo iniciaremos con la siguiente semblanza que nos llevará a los pasajes de ese entrañable orgullo de ser mexicano. Por tu geografía de arcilla milenaria, se resguarda la savia alimentaria de tus hijos con corazón de futuro propio. La tierra y su aprovechamiento racional. Pueblo, la gente del campo, enseñanza, para compartir conocimientos, ideas y experiencias con los demás, ya sea en aulas o fuera de ellas. México, el origen, la cuna. Los anteriores fueron los conceptos que orientaron el trabajo del maestro Efraín Hernández Cholocotzi, uno de los estudiosos del campo mexicano en la segunda mitad del siglo XX. Sus estudios de agricultura práctica en la Universidad de Cornell, su maestría en artes en la Universidad de Harvard, bajo la asesoría del doctor Paul C. Mangelsdorf, 6 años de experiencia con las comunidades ejidales de Tabasco y la exploración etnobotánica en Latinoamérica de maíz, frijol y otros cultivos bajo la guía del Dr. E. J. Wellhausen lo convencieron de que la gran riqueza cultural mexicana, estructurada durante los últimos 10.000 años por los grupos humanos que constituyeron uno de los centros de origen de agricultura y domesticación de plantas más importantes del mundo, podría ser la base, junto con el aporte del conocimiento científico, para dar un salto cuántico a la solución de la problemática del uso de nuestros recursos naturales. Salto que sería incapaz de realizar el esquema oficial de investigación y desarrollo al partir de recetas aplicadas principalmente en Estados Unidos de Norteamérica, bajo condiciones ambientales, culturales y sociales distintas. De regreso a México, a finales de los años 30 del siglo XX, desempeñó diversas actividades, entre ellas ayudante de jefe de zona, encargado de la jefatura del Banco Nacional de Crédito Ejidal, Sociedad Anónima, Agencia Villahermosa, Zona de Frontera y Macuspana, Tabasco, de 1939 a 1942. Explorador botánico, dependiente de la Oficina de Estudios Especiales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería,

La etnobotánica en México, de la cual fue uno de sus fundadores, y que posteriormente, gracias a él y a otras personas, a México la ha convertido en un país pionero en este campo. Pero yo creo que lo más grande que él nos deja es un notable ejemplo de honradez, dedicación al trabajo, cortesía con quien trataba, de alto valor civil y compromiso con los pobres, particularmente reflejado en mantener una actitud crítica frente a decisiones institucionales o gubernamentales inadecuadas, lo cual le causó animadversión de muchos grandes funcionarios, pero también una gran simpatía por muchísima gente. Es de reconocer que el maestro Xolo, aun cuando tuvo una educación profesional en Estados Unidos, decidió regresar para aplicar su conocimiento a la agricultura mexicana. Para conocer más sobre esta faceta, el doctor José Zarucán Kermes, exrector de la UNAM, nos refiere lo siguiente. Mi nombre es José Zarucán, fui rector de la UNAM por 8 años, soy investigador emérito del Instituto de Ecología de la UNAM. Yo pienso que el maestro Hernández X tenía un origen que le hacía pensar en el país, era prácticamente una proporción muy alta de origen étnico tlaxcalteca, su madre era profesora rural, entonces la vida y el México real en ese tiempo, por lo menos mucho más amplio del que ahora tenemos, México tiene muchas realidades, desde luego, pero esa era una particularmente dominante, vamos a llamarle, en la época en la que él se formaba como joven. Y el hecho de que además, bueno, muy joven se fue a Estados Unidos y se formó allá y, como digo, estudió en 2 de las mejores universidades del este de los Estados Unidos. Me parece que tenía la posibilidad y la opción de comparar sus experiencias en México, su contacto con el México rural, al mismo tiempo de ver pues los avances y lo que podemos llamar la tecnología moderna agrícola de los alrededor de los 50, fines de los 40, principios de los 50 en Estados Unidos, de ver el valor que esto podía tener y también de las limitaciones que podía tener en cuanto a su utilización en ámbitos y en situaciones como la mexicana. No lo sé a ciencia cierta, honestamente. Lo que sí recuerdo alguna vez de haber comentado esto es que lo que él quería era realmente ayudar al desarrollo de la agricultura de México, y para él la agricultura de México desde luego era variada, con un país tan diverso no podía ser de otra manera, pero era eminentemente la agricultura de temporal manejada por una gran cantidad de población rural en el México de ese tiempo. Eso se ha cambiado, se ha reducido, la población rural en México se ha disminuido, y no se ha disminuido solamente por el hecho de que una agricultura más tecnificada haya sustituido a la de temporal. Desde luego ha habido un crecimiento de esto en ciertas áreas muy, muy bien delimitadas de México. Se ha disminuido porque ha habido todos conocemos la manipulación que ha habido en el campo por parte de partidos políticos, sabemos de la depauperación del campo por las condiciones tan injustas de trabajo de los campesinos, particularmente compitiendo con una agricultura de altísimos subsidios como es la de los Estados Unidos. El maíz ha sido quizá la víctima más notable de ese proceso. No sé, yo pienso, y me comentó en algún momento, que lo que él quería era revalorar esa agricultura de temporal que generaba autosuficiencia en ese tiempo, darle un valor mayor, tener programas que mejorasen, pero también mantuviesen la cultura de esa agricultura. Perdón, la palabra agricultura conlleva, como es obvio, el sentimiento de una cultura agrícola. Esto es lo que es agricultura. Y como una cultura tiene un valor de vida muy profundo para la gente que lo practica. Y su gran deseo era que esa cultura no solamente se perdiera, sino que se le dieran medios de ampliarse mejor, de expresarse mejor, de enriquecerse y de ser mucho más útiles para quienes practicaban esa cultura, agrícola, los campesinos en áreas rurales, indígenas, pero que también beneficia hacia el país, ¿no? Yo creo que iba por ahí. Ha sido un viaje amplio alrededor de su carácter, de su experiencia, de su influencia. Podía sentarme a hablar varias horas de lo que él hacía, de lo que él decía. Hay mucho que decir de él. Lo más importante es que él ha dejado, por lo menos en algunos de nosotros, esta concepción de lo que debe ser el entendimiento de los recursos naturales del país, de la agricultura como una actividad absolutamente fundamental para el futuro de México y de la forma como se puede llevar a cabo con la gente que tiene el conocimiento de cómo se hacen esas cosas, no para regresar a una agricultura de coa y de granos tirados con la mano, sino al entendimiento de los procesos que están detrás de esto, los procesos de domesticación, de evolución bajo domesticación, a los procesos del manejo de sistemas ecológicos que son de ecosistemas, que son los agrícolas, y ojalá y esta idea, porque finalmente también hubo muchos alumnos que captaron esto afortunadamente, ojalá su influencia sirva para mover las cosas en la mejor dirección posible. Para el maestro Efraín Hernández Cholocotzi, siempre fue importante la observación y el conocimiento campesino. Por ello, valoró la experiencia de los agricultores tradicionales y más aún, su tenacidad en la conservación de los maíces criollos, tal y como lo afirma en sus propias palabras. ¿Por qué esas razas de maíz han persistido? Esto tiene que ver con la cosmovisión de nuestros pueblos rurales, agrícolas, que no abandonan un tipo de material ya favorecido hasta que no tengan otro mucho mejor, en sus calidades, no necesariamente en su producción. Al regresar de Estados Unidos, el maestro Cholocotzi estaba convencido de encontrar profundas raíces en su tierra natal, y así fue. Esto marcó un reencuentro no solo con su misma historia, sino también con la historia de la agricultura campesina mexicana. Parte de este pasaje biográfico lo explica uno de sus discípulos, que mantiene una estrecha relación con los hacedores de la agricultura tradicional, al igual que su maestro. Bernardino Mata García, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, colaborando en el Departamento de Sociología Rural y actualmente desarrollando un proyecto de promoción y difusión de escuelas campesinas. De 1960 a 1966 fue mi estancia en la Escuela Nacional de Agricultura. Estudié con el maestro Efraín Hernández Cholocotzi dos cursos fundamentales para mi formación agronómica, que fueron botánica sistemática y etnobotánica. El maestro Cholo tiene una característica muy especial. Se forma en el extranjero y regresa a nuestro país a contribuir al desarrollo propio, al desarrollo nuestro. Muchos que se forman en el exterior, cuando llegan a nuestro país, buscan o tratan de encontrar las condiciones en las que se formaron para poder desarrollar la ciencia, la investigación, la tecnología. Y como no la encuentran, pues optan a veces por quedarse en esos países donde estudiaron o buscan la forma de que alguna compañía transnacional los financie para tener esos instrumentos, esos aparatos, esas posibilidades para desarrollar aquella investigación. Poco tienen que ver con los problemas que estamos viviendo en el país, porque precisamente no los conocen con la propia gente, no hablan con la gente que tiene los problemas. Y yo creo que esa valoración del maestro Hernández X, el maestro Cholo, hay que considerarla, esa contribución de que busquemos los problemas, los estudiemos también con la gente nuestra para desarrollar una ciencia propia, una ciencia que pueda ir avanzando hacia el desarrollo u otro desarrollo más que contribuya a la calidad de vida en este país. El maestro Cholo posiblemente generó ese interés, esa disposición, ese compromiso para trabajar sobre la agricultura tradicional campesina, fundamentalmente por sus vivencias, por sus relaciones, por siempre estar planteando la perspectiva de que el estudioso de la agronomía se vinculara con el campo

pero cuando entré a trabajar a Chapingo, coincidió que el maestro Cholo era el director de la preparatoria. Entonces, lo que a mí me acercó más al maestro Cholo fue una relación de trabajo. Nosotros colaboramos con el maestro Cholo en el departamento de preparatoria agrícola con algunas prácticas de campo aquí mismo en Chapingo. Y posteriormente, en 1974, fue cuando ya se creó el primer centro regional ahí en Puyacatengo. Y puedo decir que pues en esa relación de trabajo fue donde más asimilé las enseñanzas del maestro. Yo soy ingeniero agrónomo, especialista en suelos, y precisamente el maestro, como tenía una gran diversidad de pensamiento, a mí me acercó mucho su pensamiento geográfico, su pensamiento ecológico. Y yo, como egresado de suelos, pues me interesó mucho mantener esa relación. Y entonces también empecé a inclinarme a estudios de la agricultura tradicional en Tabasco, en Yucatán, y de ahí fue una relación de trabajo con el maestro. Yo no sé hablar maya y, sin embargo, he hecho trabajos sobre la clasificación maya de suelos, porque el maestro Cholo tenía muchas ideas en el sentido de que si tú hablas con los campesinos, si tú te das a entender y ellos se dan a entender, pueden hacer una comunicación muy buena. Los campesinos en Yucatán siempre son generosos y son bilingües, y ellos nos transmitían en castellano pues todos sus conocimientos, sus saberes. Entonces, pues eso gracias al maestro, que lo incentivaba a uno a hacer ese tipo de relaciones. La universidad es precisamente diversa, bueno, la universalidad del pensamiento. Sí podría decir que en agroecología y en centros regionales sí ha habido un esfuerzo por difundir, por mantener vigente este pensamiento, y tal vez podría entenderse como que para agroecología es una política muy clara, para centros regionales también, de la dedicación al trabajo, de estar recuperando este pensamiento xolocotziano. Al maestro Cholo no le gustaba estar haciendo preguntas en público. Recuerdo muy bien que cuando él encontraba a un campesino que podría contribuir, él hacía las entrevistas de manera muy discrecional. En su trabajo de exploración etnobotánica, cuando estuvo en Colombia, cuando él habla de las relaciones con la persona que lo llevaba a los campos allá en Colombia, allá es donde él hacía sus entrevistas con la gente, les preguntaba cosas, cuando lo invitaban a comer, y también cuando él explica cuando llegaba al hogar campesino, ahí establecía sus comunicaciones. Entonces a mí me da la impresión de que era una persona pues muy humana en ese sentido, de una comunicación de afecto con la gente. Con el maestro Xolocotzi no a todos les iba bien, no a todos les iba mal. Yo pienso que su calidad humana, en lo que a mí corresponde, siempre fue conmigo pues una persona sencilla, amable. En lo personal, yo no recuerdo en todos sus años de trabajo y de todo que hubiera yo tenido una confrontación. Era un maestro riguroso, exigente. Cuando no le gustaba cosas que se estaban haciendo, pues lo decía, era muy claro, era muy directo. El maestro Cholo era selectivo, y además para él era muy importante qué contribuciones había hecho uno. Y además creo también que el maestro tenía establecido, ¿cómo podríamos decir?, como órbitas. Él sabía muy claramente quién estaba en la órbita más cercana, la que le sigue, la que le sirve, hasta aquellos que se perdían allá en el espacio, o como él decía, en la penumbra. Esa era una forma de ser del maestro, no era una persona así súper apapachadora y que con todo mundo era igual. El maestro Cholo no tenía que quedar bien con nadie. La vida del campesino está llena de magia. Su cosmovisión le lleva a conocer el entorno natural más allá de lo que vemos a simple vista. Antes de cultivar la tierra, los campesinos están atentos a los mensajes de la naturaleza. En la parcela, al abrir la mañana, se encontraba un anciano enseñándole la labor a su nieto. Mira, Mini. mientras crece el maíz. Ahí, el frijol se enreda en las matas y abajo, las calabazas aprovechan el espacio que existe entre los maizales. Ningún espacio de tierra queda sin sembrarse. ¿No pueden respirar porque están todos juntos? No, mi hijo. Respiran sin problema. Todas las plantas se cuidan. ¿Y eso qué es? Son quintoniles, muy buenos para el desayuno. La tierra nos da más de lo que sembramos. ¡Rico! Porque ya tengo hambre. Sí, vamos a juntar unos cuantos para desayunar. Mira esas hormigas. Cuando veas que vienen por doquier y cargando a sus hijos, significa que durante varios días no cesará de llover. El pequeño se quedó observando el caminar de las hormigas, sintiendo en cada paso esa cercanía con la naturaleza y un gran regalo, un nuevo conocimiento de la tierra misma. La sabiduría del abuelo era sorprendente, pues coincidentemente este pronóstico se cumplía. Él era mi abuelo, a quien quería, admiraba y respetaba, y siempre sentía la necesidad de estar junto a él, hasta que un día él ya no pudo ir más al campo, donde siempre me enseñó. Ahora, después de mucho tiempo, puedo volver a constatar los conocimientos del abuelo. Hijo, las hormigas anuncian las lluvias. De Bernardo Kamalitza. El gran arraigo que experimentó el maestro Efraín Hernández Xolocotzi y su convivencia cotidiana con los campesinos le llevó a adentrarse a uno de los cultivos que representa el origen mismo de producción tradicional en México, el maíz. De esto nos habla uno de los primeros alumnos del maestro Xolo. Mi nombre es Miguel Márquez Sánchez. Yo fui del grupo al cual el maestro Hernández Xolocotzi le dio clase por primera vez en Chapingo. En relación a cómo era el maestro Xolo como mexicano, hay que recordar, hay que tener en cuenta un punto de vista muy interesante. Él hizo su primaria y su secundaria y lo que es la universidad en Estados Unidos. Él todo eso no lo hizo en México. Él estudió en Estados Unidos por razones de la religión de su familia, desde que la familia no era católica, era, me parece, que protestante o algo así. Entonces, ellos, los protestantes, por lo menos el grupo al que pertenecía la familia, pensaron que era mejor irse a Estados Unidos a trabajar allá, y que el maestro pues, chiquillo allá se formara. El maestro era tlaxcalteca, era como, yo me imagino que genéticamente como la mitad indio y la mitad español, ¿no? Porque tenía los ojos verdes. Eso lo diferenciaba mucho de los indios comunes y corrientes, de los indígenas, digamos. Allá estudió la primaria, la secundaria y lo que llaman el bachillerato. En ese tiempo regresó, al acabar toda esa serie de estudios, regresó a México a trabajar. También hizo la maestría en la Universidad de... una universidad que está ahí cerca de Nueva York, no recuerdo el nombre, pero ahí hizo una maestría y regresó a México a trabajar en Tabasco como extensionista. Entonces me imagino que después de haber estado tanto tiempo fuera de México, tenía el gran interés en conocer a México, porque como se fue chiquillo y ya regresó después de unos 25 años o 30, pues le interesaba saber cómo era el país. De ahí que se le metiera el hecho de tener un conocimiento de cómo era el país y al mismo tiempo quererlo, dar sus raíces raciales, ¿verdad? Como mestizo, pues. Y por eso tenía pues el tanto interés en conocer cómo era la agricultura tradicional, insisto, no solo de México, sino mucha también de la agricultura tradicional en América Latina. Y particularmente en el caso del maíz, porque él fue coautor del trabajo que se llama Razas de Maíz en México, porque conocía profundamente el maíz, junto con los dos o tres profesores norteamericanos, entre ellos el doctor Wellhausen, el doctor Roberts y el doctor Mangelsdorf. Es muy difícil de pronunciar, pero así se llamaba. Y curiosamente, él no tenía prejuicio alguno contra nadie que no fuera mexicano. Generalmente los mexicanos odiamos a los gringos, no nos gustan. Bueno, pues él se llevaba bien con ellos. No veía que de momento estuvieran haciendo nada malo, sino por el contrario, con la Fundación Rockefeller, con la cual él trabajó también. No estoy seguro en qué forma, pero él colaboraba ahí también. Estaban ayudando a México. Y no como otras gentes con prejuicios muy severos contra los gringos que no quieren saber nada de ellos. A mí personalmente eso me influyó mucho, porque si yo sabía que Cholo podía llevarse bien con los norteamericanos y nunca les daba ni les quitaba nada, pues era una cosa muy importante. A grado de que cuando yo regresé a Chapingo le pregunté al maestro dónde, qué me recomendaba para en dónde trabajar. Si fuera en el Instituto Antiguo de Investigaciones Agrícolas o con la Oficina de Estudios Especiales que manejaban los Rockefeller. Dice, mira, si quieres aprender bien, vete a la Oficina de Estudios Especiales. Estudia mucho, demuéstrales que tú puedes hacer las cosas y ahí vas a aprender mucho, te vas a dar cuenta. Y ahí seguí sus indicaciones y en efecto yo aprendí mucho de los investigadores norteamericanos, incluyese en que fue a estudiar a Estados Unidos, a la maestría del doctorado, y pues siempre consideré muy acertado el consejo del maestro. Eso, como le digo, ya era relación de amigos, porque como insisto otra vez, yo no trabajé directamente con él nunca, pero sí llevamos una amistad muy profunda. Se trata de que el conocimiento que él nos dio se fuera al campo, pero no se ha llevado a cabo del todo por la falta, como yo decía, de extensionistas agrícolas, porque el trío que viene siendo el mejoramiento de la agricultura en cualquier país, no solo en México, es la enseñanza, la investigación y el servicio. Y dentro del servicio está la difusión o el extensionismo agrícola, que como dije yo, ya se prácticamente se eliminó de México por los gobiernos que tuvieron una idea capitalista de lo que tendría que ser México. El que sobresale, que sea por su capacidad o su habilidad, y el que no sobresale, que se friegue. O sea, una mente netamente capitalista, ¿no? Como en Estados Unidos, pues, el que sobrevive bien y el que no, pues ni modo, a la pobreza o lo que sea. En ese sentido, las ideas del maestro Cholocotzi eran también muy humanistas. Hay que empezar por la gente que más necesita dentro de la agricultura, pero eso no quiere decir que ustedes nomás se dediquen a eso. Si ustedes tienen otro tipo de aspiración en otro tipo de agricultura, de riego avanzada, pues también háganlo. Es su obligación, pero recuerden que acá están las otras masas que también necesitan de ustedes, pero eso elijan ustedes. Él no lo inculcaba que trabajaban necesariamente lo que era su campo, sino que nos decía que lo hiciéramos con libertad, pero bien hecho. Y me parece que esa es una cuestión, vamos a decir, ética, moral, muy importante para quienes egresamos, habiendo tenido clase con el maestro, de trabajar bien para quien fuera, pero haciéndolo preferentemente con la clase más necesitada. El maestro, sin que fuera un hecho, era un maestro de una ideología socialista. El trabajo de investigación que emprendió el maestro Efraín Hernández Cholocotzi le llevó a conocer diversos cultivos agrícolas y el comportamiento de las comunidades en el proceso de producción. El maíz fue uno de los principales cultivos que el maestro Xolo estudió exhaustivamente, ya que lo consideró el alimento fundamental del pueblo mexicano. Por ello, consideró importante distinguir las razas de maíz y explicarnos su poder de adaptación y el mejoramiento en su calidad. Raza le estamos llamando a una población de maíz que se diferencia por sus características morfológicas y que puede reproducirse continuamente, pero no tiene una diferenciación lo suficientemente grande como para suponer que estamos hablando de otra especie. Es una cuestión de grado de diferenciación. Las razas que se presentan en México son, en primer lugar, el maíz primitivo.

y la valoración de los alimentos locales, de las plantas alimenticias, de las plantas medicinales, los procesos agrícolas, los procesos de producción. El maestro Efraín Hernández Xolocotzi yo creo que era un gran visionario. De lo que puedo yo hablar un poco más es de su visión y de lo que él aportó a la ecología, que es algo de lo que realmente no se habla mucho ni se le reconoce oficialmente. En aquel tiempo, digamos principios de los 80s, los ecólogos de este país, incluyendo al doctor Sarukán, estaban muy centrados en buscar y entender lo que eran los ecosistemas prístinos, donde no había ninguna interrelación con gente. Justo en ese tiempo, el maestro Hernández X insistía que para entender la vegetación y los procesos ecológicos, que había que ver de qué manera la acción humana iba modificando los ecosistemas. El maestro Hernández X insistía en que había que ver esta relación. Por ejemplo, de qué manera la extracción de plantas, sea para medicina o para construcción, afectan la composición de un bosque, en fin. Como mexicano orgulloso de su tierra, el maestro Hernández Xolocotzi dejó en las generaciones subsecuentes un profundo respeto al saber campesino y un compromiso latente con el mejoramiento de la agricultura y de los hacedores de la misma. El maestro Efraín Hernández Xolocotzi dedicó 40 años a la cosmovisión de la vida del campo y sus frutos siguen vigentes. Su apellido Xolocotzi es sinónimo de valoración indígena, reivindicación del conocimiento ancestral y búsqueda constante del eslabón que enriquecerá la agricultura mexicana. Efraín Hernández Xolocotzi, el catedrático e investigador mexicano que forja camino. Maestro Xolo, eres la realidad que somos carne y templanza de maíz. Este programa es un reconocimiento a la tarea de un hombre que siempre tuvo presente que para crecer como ser humano es necesario aportar parte de su vida al beneficio de los más desprotegidos. Los escritos y audios contenidos en este programa fueron extraídos de materiales audiovisuales de Marco Antonio Díaz León y Artemio Cruz León, así como materiales escritos de Alfonso Larqué Saavedra, artículos de la colección Xolocotzi II y publicaciones en La Jornada del Campo número 27. En la música tuvimos a Edith Ortiz con Mi México, y para terminar, a Bola Suriana con Ya es tiempo. Participamos en esta producción Tomás García, Gisela Centeno, Bernardo Caamal, Emiliano de la Vega, Yair Gutiérrez, así como Ernesto Tzul y Juana Meraz. Tiempo es de hacer un mundo donde compartir, sin pelear cada día por sobrevivir. ¿Cómo es posible que haya tanta inconsciencia y maldad? Que mientras miles mueren de hambre, otros tienen de más. Las pobrezas del mundo resultan por tanto más. Racionalismo de los que quieren más y más. Lo que se vive hoy día tenemos que transformar. Urge recuperar la capacidad de amar. que alguien mi grito ha de escuchar. Y esté dispuesto ahora por lo que es justo luchar. No es de violencia, hermano, de lo que habla este cantar. Hombres de todo el mundo habla de aprender a amar. ¿Cómo es posible que haya tanta inconsciencia y maldad? Que mientras miles mueren de hambre, otros tienen de más. Lo que se vive hoy día tenemos que transformar. Hay que recuperar la capacidad de amar. Lo que se vive hoy día tenemos que transformar. Capacidad de campo, tradición, ciencia, saberes ancestrales que convergen en Memorias de Maíz, reflejo de una vida dedicada a la tierra y al pueblo. Efraín Hernández Cholocotzi. Memorias de Maíz.